Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días jueves a partir de las 19, los vamos a estar acompañando aquí en La Condición Humana para recorrer junto a todas y todos ustedes los trayectos de la filosofía y de la teoría política. Hoy hemos decidido compartir con nuestra audiencia a un pensador argentino cuya obra durante mucho tiempo permaneció callada y que felizmente en los últimos años ha tenido una revalorización esperada. Se trata de un autor de una originalidad y una capacidad innovadora realmente llamativa. Se trata de Günter Rodolfo Kusch, nacido en 1922 en Buenos Aires y muerto tempranamente en 1979, que ocupó dentro del panorama de la filosofía argentina, a pesar de ser antropólogo de profesión del siglo XX, un puesto verdaderamente preponderante. Kusch, como decíamos, murió a los 57 años de edad, mientras se encontraba en una etapa de producción creadora absolutamente plena, como consecuencia de un cáncer fulminante. Y lo publicado, es decir, sus obras completas, sus libros recordados como América Profunda, constituyen para nosotros una credencial más que suficiente para ocupar un lugar destacado dentro de aquellos intelectuales argentinos que contribuyeron y expresaron a América de una manera singular, haciendo justamente hincapié en lo identitario. En tiempos en que se discute nuevamente la identidad y en momentos en que justamente el poner en tela de juicio lo identitario acerca demasiado y peligrosamente a exabruptos como el racismo, creemos que la figura de Kusch, analizada que fuera dentro de los límites que nos imponen nuestros tiempos radiales, podrían de alguna manera señalar a un pensador que es una suerte de punto de inflexión de las reflexiones filosóficas argentinas. Por esos avatares de la historia y también de la vida, ese estar, como él mismo lo denominaba, este autor justamente escribió dentro de sus obras completas un texto que es señero. Se llama justamente Indios, Porteños y Dioses. Si tenemos en cuenta algunos dichos no del todo afortunados que surgen del poder político argentino, la evocación de estas diferencias, de estas yo diría de estos matices entre indios y porteños viene perfectamente a cuento a partir de la experiencia de vida de Günter Rodolfo Kusch, que aprovechó la posibilidad que le daba una magra beca que le repartieron sus amigos y decidió irse a vivir a Maimará, donde pasó sus años más productivos en materia de pensamiento y de escritura. Entonces creo que La obra de Kusch, que hoy, repito, comienza a ser reconocida y valorada por un público mayoritariamente juvenil, y esto nos reconcilia con la historia y con la identidad latinoamericana, tienen que ver con este personaje que nació un 25 de junio de 1922 en la ciudad de Buenos Aires. Había nacido en un hogar de madre alemana, de quien aprendió ese idioma, que luego lo habilitaría para el conocimiento de las grandes obras de la filosofía clásica europea, que mayoritariamente estaban escritas en alemán. Y de esa manera se fue acercando a autores del idealismo germano del siglo XVIII, la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Heidegger, y también la lectura siempre convocante de Jung. Junto a una intensa, incontrolable, decidida curiosidad y pasión por lo americano. Esta templanza particular de su espíritu, esta forma de mirar a América, lo llevó a profundizar siempre desde un interés filosófico nacional y popular, diríamos hoy, sus conocimientos de arqueología, su formación como antropólogo, su exquisitez literaria, la valoración del arte y la historia de América, en especial todo lo que concierne a la gran civilización inca y su supervivencia más allá de los años. De allí que su acervo, su legendaria casa en La Puna, que todos podemos conocer porque como todo está en la red, implican una suerte de emulación de aquella cabaña de Martin Heidegger donde escribió Ser y Tiempo. Bueno, también en una casa tan desvencijada, aparentemente revuelta como su biblioteca, Kusch llevó adelante sus mejores páginas y una forma de razonar verdaderamente impactante porque despierta la curiosidad, la atención y replantea la realidad, el ser, el estar y el estar siendo. Kusch era una síntesis en su vida intelectual, en su vida social, de esa conjugación que dieron como resultado una mirada escrutadora, etnográfica, siempre curiosa respecto de los habitantes de esta tierra. Y la verdad es que a lo largo de su obra es muy frecuente leer páginas verdaderamente preciosas sobre la observación, sobre cómo observa el blanco al indio, y cómo observa luego el blanco al blanco, y cómo establece las diferencias entre las grandes megalópolis, refiriéndose específicamente en el caso de Kusch a la ciudad de Buenos Aires, y toda la particularidad de La Puna. Y ese trabajo oscilante, desde el punto de vista antropológico y filosófico, le ha permitido a Günter Rodolfo Kusch poseer y construir un material absolutamente conducente para esta indagación sociológica, filosófica y también antropológica, tal como lo estamos señalando. Este personaje es alguien que reparaba en detalles que no siempre un observador convencional es capaz de atender. Por ejemplo, las particularidades del carnaval jujeño, tal como lo destaca en sus conferencias el profesor Carlos Cushen, donde justamente en los ancestrales bailes de las cintas atadas a un palo, como todos recordarán, implicaba y advertía sobre los riesgos de que los danzantes perdieran el paso. Porque si los danzantes perdieran el paso, iban a perder el sentido de equilibrio y el sentido de dónde estaban haciendo pie. Y esta lógica del hacer pie, de estar situado en un lugar de la tierra, es la que nos define como seres humanos. Entonces, me parece que el ciudadano que podía ser visto en esa tierra tan fantástica como la puna, como un europeo, era en realidad un argentino cuya esencia era justamente participar y entregarse a lo popular. Entonces, toda esta vida, toda esta obra de Kusch, que podría ser calificada como una obstinada meditación y una participación permanente en lo popular, va a ser materia de análisis en esta edición de hoy de La Condición Humana. Y téngase en cuenta lo siguiente, para Kusch, todo esto que estamos mencionando, las danzas, la curiosidad por las facciones del indígena, por la forma de comer del indio, por el hedor del indio y la pulcritud del blanco, conforme las divisiones que se establecen a partir de esta idea de que lo que está más allá de la general paz, y esta es una frase muy, muy clara, muy categórica, equivale a los Balcanes, esto dice Kusch. Lo que está más allá de la general paz equivale a los Balcanes, vale decir, lo que está más allá de la general paz de la ciudad de Buenos Aires para los porteños es un mundo que no termina de definir su identidad, sus peculiaridades, que no termina de entender esas particularidades, justamente porque lo que hay más allá de la General Paz es la diversidad más rica. Y este dato me parece que es muy importante para tenerlo en consideración y lo vamos a leer de manera expresa para tratar de ser lo más fidedignos posibles cuando nos referimos a los escritos de una altísima calidad literaria que ofrece este intelectual inigualado, que por razones seguramente no casuales durante décadas permaneció casi casi en un ostracismo intelectual del cual lo recuperó la filosofía de la liberación encarnada en muchos de sus amigos y en sus legatarios y seguidores actuales. Me parece entonces que es muy importante destacar en este espacio que hemos pensado para el día de hoy a Günther Rodolfo Kusch, que es nuestro pensador de este jueves. Y la verdad que me parece que la necesidad de implicar a Kusch en nuestra conversación tiene que ver con la necesidad de articular una mirada epistemológica profunda que significa una ruptura con la cultura europea desde el siglo XV hasta acá. Esta originalidad de lo americano, este continente supuestamente nuevo que viene a describir, entre otros autores desde luego, pero en este caso de manera incomparable, Kusch, articula un conocimiento, una sabiduría, un sentir y un pensar americano en medio de la ofensiva epistémica que América ha sufrido desde la conquista hasta acá, desde lo que ha durado lo que podríamos llamar la colonialidad. Entonces, en esa colonialidad se filtra una cultura que es esencialmente una cultura masculina de un hombre blanco, propietario, un yo dominador, un ego conqueror, que confía únicamente en los adelantos de la ciencia y la tecnología, porque justamente es el resultado de una forma de pensar el mundo que en el siglo XVIII permite un desarrollo europeo que sitúa a ese continente por primera vez en el centro del mundo. Por el contrario, la cultura americana que Kusch evoca es una cultura que podríamos denominar femenina. Es la primacía del estar por sobre el ser. Ya no estamos hablando de un ser aislado, de un ser pensante donde se dividen el cuerpo y el alma. Aquí prevalece lo real sobre ese sujeto que es un sujeto casi abstracto. Y ese estar es un estar abierto al juego de la fuerza de lo real, de lo demoníaco, de lo que caracteriza a nuestra América. De ahí que los ojos europeos o europeizados de grandes sectores de nuestra sociedad no puedan comprender una América que en algún punto les resulta horrorosa y casi incomprensible. Estos tipos de culturas que se superponen conflictivamente son lo que en definitiva terminan explicando el mestizaje, que es la característica esencial de lo americano actual. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y después sí, continuamos dialogando sobre nuestro personaje de hoy, nada más y nada menos que Rodolfo Kusch. Danzan las moscas. calle, bien jujeño. Sobre la yunga de los lapachos, de los ingenios, de los sombreros, del azúcar, del tabaco. Sin control, bajo los churquis y me quedo solo en Maimara. Muy bien, y de esta manera continuamos aquí en La Condición Humana analizando a nuestro autor de hoy, que es nada más y nada menos que Günter Rodolfo Kusch, uno de los pensadores más trascendentales de la filosofía y de la antropología americana. En el bloque anterior le señalábamos que en la profusa obra de Kusch existe un texto que se llama Indios, porteños y dioses. Este título, esta obra de por sí bastante ilustrativa, fue caracterizada por el autor como anotaciones de viaje, fue escrita como anotaciones de viaje, pero la verdad es que se trataba de textos que había preparado Kusch para un programa de radio que tenía en Radio Nacional allá por los años 60, más propiamente en el año 1963. Y la verdad que el libro es una joya. Entre otras cosas, cuando alude a la puna, cuando él advierte que está en la puna y que tiene la necesidad de describir con esa pluma perfecta qué es lo que lo está rodeando y cómo hacer un análisis comparativo de ese sitio que lo espera ya en su madurez y que le plantea diferencias tan existenciales con el Buenos Aires que él había habitado de manera muy modesta, esto también hay que señalarlo, muy, muy austera. Kusch dice una frase que es verdaderamente central. Y fíjense de qué manera la expresa. Dice Kusch, es evidente que el altiplano representa para nuestra mentalidad porteña algo totalmente opuesto. Por eso, los que se identifican con la actividad inteligente y emprendedora de nuestra gran urbe lo pueden ver como un infierno situado a la espalda del país, como los Balcanes, según dijo alguien con algún desprecio, como algo que está en ese margen de nuestra vida, donde un viaje, el que él hizo, es una indiscutible pérdida de tiempo. Y esto es natural. El altiplano es un exabrupto geográfico y nosotros, aquí en Buenos Aires, dice desde la puna, fuimos educados para un mundo sin exabruptos, un mundo plácido con todas las cosas materiales y espirituales a mano. De ahí que un viaje al altiplano sea entonces un viaje ritual y emprenderlo con simpatía ya implica algo así como una expiación o iniciación en el caos. Así lo presentimos al cruzar las Salinas Grandes al norte de Córdoba. Lo advertimos en los pueblos muertos que encontramos a la vera del camino hasta la quebrada de Lumahuaca y finalmente se nos hace carne cuando, en plena noche, llegamos a los 3.900 metros de altura. Ahí nos penetra la puna. Sentimos náuseas, dolores de cabeza y estamos incómodos. Abrimos la ventanilla y un aire helado nos corta la cara en pleno enero y contemplamos atónitos el jadeo y el chisporroteo de la locomotora, como si se abriera paso en medio de la piedra para alcanzar, antes de Purmamarca, el altiplano. Fíjense ustedes cómo traza esta diferencia que de alguna manera va siendo la constante a partir de la cual es posible comprender su obra y la magnitud de la misma. Esta idea de pensar la puna siempre en comparación con la gran ciudad y de pensar los sujetos que habitan ambas latitudes y de pensarlos en función de las culturas que han influido en esos dos sitios tan separados entre sí por años, por distancia, por culturas. Y aquí es donde surge, me parece a mí, una de las cuestiones más centrales de la obra de Kusch: el desparpajo, el despojarse de todo prejuicio para reconocer que algo de lo mágico, pero también de lo religioso y de lo demoníaco, habita en esos parajes, en esos lugares donde la gente habla poco o prácticamente no habla, donde come de una manera que nos llama la atención, donde sobrevive en una suerte de capitalismo de subsistencia, donde venera, sin decirlo, su propia cultura, sus propias ceremonias, donde si tiene que caminar kilómetros para llegar a su capilla, lo hace, y lo hace en condiciones sumamente humildes, y donde, por supuesto, es posible establecer entre esa pobreza, entre ese estado de privación que cualquier observador advertiría, una diferencia con el pobre de la gran ciudad. El pobre de la gran ciudad es diferente del indio. El pobre de la gran ciudad come de manera diferente, se expresa de manera diferente, enfrenta la vida de manera también diferente y se relaciona con sus pares de manera distinta. Hay normas operativas, reglas no escritas que están marcando una diferencia trascendental. Entonces, aquí es donde aparece esta idea de contraponer el ser, esta concepción tan europeizada, tan extranjera que tenemos en las sociedades más occidentalizadas de nuestra América, que son el producto, como decía hace unos minutos, de la colonialidad, que todavía sobrevive y que tiene una fuerza hegemónica en el sentido de concebir la vida a partir de un único sentido, el sentido del hombre blanco, propietario y europeo, el sentirse europeo en América. Y esto me parece que es un dato fundamental, porque estamos hablando del Homo economicus, ese que estuvimos esperando y que nuestros prohombres del siglo XIX estuvieron aguardando que llegara como contingente, que llegara, dije, como contingente inmigrante y que nunca llegó. Por lo tanto, somos también parte de un país que en ese mestizaje conserva una pena por lo que quisimos ser y no fuimos. Y este dato no es un dato menor, porque es un dato que se reproduce en la Argentina blanca, o que se aspira de esa manera, la Argentina aspiracional y la Argentina profunda, la Argentina indígena, la Argentina criolla, la Argentina de los cabecitas, la Argentina nacional y popular. Ese pueblo que sigue siendo el 55% de nuestra población actual. Incluso después de los genocidios que perpetró el Estado argentino, el 55% es de sangre nativa. Y este dato no me parece menor, porque en la sangre nativa habita otra forma de concebir el mundo. Según las creencias que nosotros podemos recuperar de nuestros pueblos originarios, lo comunitario prevalece por sobre lo individual. El ser humano nunca fue individuo, siempre fue comunidad. Y al ser comunidad conserva esos lazos de solidaridad que se ponen a prueba especialmente en los momentos singularmente difíciles de la historia, como este. Como este momento donde se entrecruzan una serie de variables que tienen que ver con lo demoníaco. que tienen que ver con lo demoníaco, porque por un lado estamos viviendo un proceso de devastación producto de las políticas neoliberales que se abaten sobre nuestro continente, sobre nuestra región, y por otro lado también una pandemia que está haciendo estragos como acontecimiento demoníaco, maléfico entre nuestros pueblos. Y entonces es precisamente ahí donde aparece la obra de Kusch como una guía para entender, para comprender que hay otra forma de concebir la vida. Porque si no lo hubiera, la verdad es que tendríamos un problema bastante serio, porque tendríamos que empezar a preguntarnos qué es el ser, sino la instancia que precede a lo fatídico. Instancia como trámite, como proceso, como dinámica de lo imprevisible y también de lo ingobernable. Estamos en este contexto particular de la historia que miramos con estupefacción frente a un ser que se agolpa dentro de sí, que mira el paisaje inenarrable de una realidad pandémica que de pronto le ha dejado de ofrecer las antiguas certezas nimias, mínimas. El hombre blanco ve a su alrededor un caos. El indígena siempre ve un orden que hay que preservar. El hombre blanco ve ahora un desorden que lo compele al insondable laberinto de encontrarse a solas consigo mismo, que es algo que la cultura del individualismo ha decidido erradicar. Se ha roto en este momento la disciplina del tiempo. Ya no hay forma de disciplinar el tiempo de los sujetos, porque el tiempo es otro. Se agotaron las rutinas, porque ya no se las puede repetir. La frenética práctica del hacer, del comprar, del tener ya no existe, al menos como la conocíamos antes. Eso que identificábamos como normalidad tampoco existe. Eso es una parte significativa de este acontecimiento pandémico y la forma en que el hombre blanco colonizado en su cultura y en su subjetividad lo sufre, es un dato que hay que tener en cuenta y que de alguna manera explica la filosofía de Rodolfo Kusch. Ahora, estamos frente a una suerte de precipicio en el que hay que construir un nuevo sentido o recurrir al imposible de reencontrarnos con el supuesto orden perdido, un orden que ha capitulado definitivamente, porque el mundo ha cambiado, esa es la única certeza que quizás tenemos en este contexto epidémico, que nos enfrenta además a la dramática esfera de lo propio, de lo íntimo. Llegará el día que ni los dispositivos electrónicos ni los permisos van a ser suficientes. Este cambio de época se parece y se diferencia tanto del que sucedió a las cinco grandes epidemias de nuestra era, de estos 2000 años, que ha modificado nuevamente el sentido de la vida y de la muerte con una drasticidad que no alcanza a ser conmovida por la aceleración de la producción de las vacunas y los adelantos de la técnica. La profecía de Heidegger, que era uno de los autores a los que echaba mano Kusch, se ha cumplido. La técnica termina siendo el peligro que circularmente es capaz de ocasionar la réplica de la naturaleza frente a la agresión de que la misma ha sido objeto. Solamente si facilitamos la implosión de la palabra, de las sensaciones y de las pasiones de este tiempo, nos va a resultar difícil, quizás imposible, perdón, reconocer lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo. Si hacemos circular la palabra, si lo hacemos colectivamente, comunitariamente, algo de lo compartido comenzará a convertirse en el inicio de una cultura común. Y aquí sí quiero retomar a Kusch y una concepción del pensamiento americano que tiene que ver justamente con esta necesidad de la hermandad, de la fraternidad, de tener en cuenta al otro en tanto otro, de tener en cuenta la mirada del otro que nos interpela. Así como lo interpela el indio en sus crónicas en La Puna. Así como nos interpela el pobre, el privado, de derechos, de libertad, de alimentos, de acceso a la salud. Ese que en general en las sociedades capitalistas, neoliberales, los seres humanos hacen como que no ven. Es más, como dice un viejo autor, preferirían que no existieran, pero existen. Son un sujeto social y político mayoritario que no se interpela. Y en esa interpelación está en juego el sentido de la condición humana. Hacemos ahora sí una nueva pausa y después comentamos nuevamente más de la obra de Günter Rodolfo Kusch. Primero. Nadie lo puede evitar, gastar la vida por pasos, vivirla como de absorbo, ganar la muerte de a ratos, vivir la vida de absorbos no más, ganar la muerte despacio. Viven muy rápido algunos, dejan la vida a un costado, otros consumen de a poco el bien que les fue donado, unos la beben de a sorbos no más y otros la toman de un trago. No es importante la prisa, ni la pausa, ni el olvido. Importa el haber amado todo lo que se ha podido. Importa el haber amado mi bien, aunque yo te haya perdido. Segunda. La vida se va, ay vidita, ay que la extraño, quisiera pedir la yapa para volver a tu lado. Concédeme esa yapa no más para vivirla a tu lado. Cuando amanezco de nuevo y los colores me llaman, vuelvo a conocer tu noche entre zambas y vidalas. Me vuelvo a hacer de tu noche no más y entre vinos a cantar. No es importante la prisa, ni la pausa, ni el olvido. Importa el haber amado todo lo que se ha podido. Importa el haber amado mi bien, aunque ya te haya perdido. Muy bien, y de esta manera vamos ingresando al último bloque de esta edición de hoy de La Condición Humana, ocupándonos con mucho placer de conversar sobre la obra de un pensador extraordinario como lo es Günter Rodolfo Kusch. Este argentino nacido en el año 1922 y fallecido en 1979, como ya dijimos, justo en un momento de producción intelectual intensa, profusa, indiscutiblemente rica. Habíamos señalado también que durante muchos años el pensamiento de Kusch, su obra, había quedado de alguna manera subalternizado, quizás porque los tiempos que sobrevinieron en la Argentina se encargaron de sumir en una suerte de opacidad al pensamiento propio, el pensamiento emancipatorio de nuestra América. Algunos de cuyos rasgos ya hemos señalado en nuestras intervenciones anteriores, sobre todo a partir de esta lógica pendular, como decíamos, entre civilización y barbarie, entre lo propio y lo extraño, entre cómo nos sentimos y en realidad cómo somos, o la frustración por lo que no pudimos ser, que es algo que de alguna manera va asediando históricamente al hombre blanco y sobre todo al hombre latinoamericano que piensa con una matriz eurocentrada y se asume como blanco y evidencia siempre una disconformidad y una frustración con lo propio, que no es otra cosa que la frustración con su propia concepción de la existencia. Y esto me parece que es quizás una de las cosas que mejor aborda de manera directa el profesor Günter Rodolfo Kusch. Uno de sus amigos, quizás uno de los personajes que más lo conocieron, fue el filósofo Carlos Kuchen, también miembro de del movimiento de la filosofía de la liberación. Y Kusch explica Kuchen explica a Kusch diciendo una frase o recordando una frase de Kusch. Esta frase decía: el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. El pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Esto es lo que rescata Kuchen como una frase icónica de Rodolfo Kusch. La filosofía, entonces, no sería tanto el amor al conocimiento, como nos han enseñado, sino que, por el contrario, sería una cultura que ha encontrado a su sujeto. Por una sencilla razón, el hombre en estas tierras nunca fue individuo. Nunca fue sujeto, siempre fue comunidad. Una cultura, entonces, a la que lo peor que puede acontecerle es aferrarse a la razón iluminista antes que a las tradiciones, las emociones o los sentimientos de su propio pueblo. Detenerse en analizar el ser antes que el estar siendo. Esta cuestión del ser y del estar que ya habíamos analizado, el ser como una categoría del pensamiento del iluminismo europeo o nord-europeo del siglo XVIII por una parte, y el estar como una derivación de, por lo menos de dos cosas, de la influencia que Kusch reconoce de algunos pensadores como Heidegger, que hablaban del estar ahí, del Dasein, Del hombre arrojado a la realidad, del hombre que cae a un universo del cual no, o del cual no puede desprenderse porque hace pie en él, porque pertenece a esa realidad. En ese estar, el indio es reconocido como un estar siendo. Los antiguos habitantes de América podían ser definidos desde una perspectiva de estar siendo. Es decir, de estar igualmente aferrados a su suelo, pero prestos a lanzarse a la marcha. No permanecen estáticos o inertes, como nos lo dictan nuestros prejuicios occidentales. Contempla el mundo, sí, pero lo hace para conservarlo, vinculándose con la naturaleza y asumiendo el cosmos como un orden en el que todo tiene vida y adquiere sentido. Para las culturas de nuestros pueblos originarios, el cosmos, todo él, la naturaleza, el mundo, estaba compuesto por seres que tenían sentido, no hacían esta división que hacemos nosotros entre seres animados e inanimados. Todo tiene un sentido y ese sentido es la conservación de un orden, de un Pachacuti. Tienen sentido las montañas, tienen sentido los ríos, los árboles, los animales. Ese hombre sabe que tanto colectivamente se articularán los cambios justos. Esos cambios van a estar basados en el amor y el respeto a la comunidad. Esos cambios son cambios trascendentales, donde el abajo quedará arriba y viceversa, y esto forma parte de las creencias antiguas de nuestros pueblos. Se trata de una nueva era que el hombre americano cree que llegará de la mano de una transformación cultural y humanística colectiva que deberá inexorablemente recomponer la armonía y el amor entre los seres humanos. Nada más alejado que la autoayuda o los léxicos edulcorados de los gurúes de diverso pelaje que nos asedian, o de los pastores de distintos credos que nos achatan. Se trata, en este caso, de una vieja forma de comprender el mundo, de comprender el paisaje, de comprender la vida. Es el Pachacuti. Insisto, esto es un aspecto central de lo que se ha dado a llamar buen vivir de nuestros hermanos los indios. Y eso es lo que nos interpela en un presente imperfecto frente a la barbarie. Pero la barbarie del capitalismo, la barbarie del neoliberalismo, la barbarie del sujeto colonizado. Se trata de una forma de concebir el mundo que plantea las grandes transformaciones prescindiendo de las dos calamidades que ha impuesto el capital, la apropiación y la violencia. Como lo hizo durante los 500 años de colonialidad y lo sigue haciendo bajo nuevas lógicas de un neoliberalismo rapaz y brutal. El capital, el ser, el homo economicus, acumula también su filosofía, como si fuera parte de un patrimonio propio, individual. Se trata de la filosofía del aniquilamiento del otro y del planeta que en este momento justo estamos sufriendo. Justo estamos sufriendo de la mano de esta pandemia. Se trata de una filosofía distinta a la que propone Kush. La filosofía de la Pachamama y de sus hijos. El capital siempre ha conjurado sus crisis recurriendo a diferentes estados de guerra. La guerra contra un otro al que consideró a veces no humano, como en la conquista, y a veces subhumano, como en el racismo. Echando mano al clasismo, echando mano a la diferencia racial, al patriarcalismo. Por lo tanto, a ese otro hay que disciplinarlo. A ese otro que es distinto, el capital cree que lo tienen que disciplinar. Y si se trata de instancias donde el capital se juega su supervivencia, entonces la violencia no va a encontrar límites. Y tampoco lo encontrarán las retóricas legitimantes de los grandes medios ni las prácticas asentadas en el odio. Como hace 500 años, no le va a resultar sencillo a los pueblos anexados, expropiados, ultrajados, violentados, fragmentados, entender la gravedad de esta hora abismal. Solo que ahora la relación de fuerzas es, lamentablemente, la más desfavorable de la historia. No hay arcabuces ni Remington. hay medios económicos, financieros, propagandísticos, institucionales, burocráticos, judiciales, militares, represivos y culturales. Esa es la técnica del capital, como diría Heidegger. Esa es parte de la técnica que le emprende una vez más contra el hombre. También existen gramáticas furibundas, cargadas de un odio inédito, carentes absolutamente de sentido humanístico, que encarnan este nuevo sentido común asesino y fluyen entre una población de conciencias adormecidas. La fuerza vuelve a ser el derecho de las bestias, bestias que conciben, ejecutan o simplemente reiteran o adhieren a esas conquistas aniquilatorias. Hay en el cruento siglo XXI un sistema de control global punitivo dispuesto a garantizar una forma de acumulación a toda costa. La única posibilidad de replicar que tienen los pueblos es el cambio cultural. Ese cambio cultural por el que Kusch trabajó de una manera denodada a través de una obra fenomenal. Esta concepción del mundo a partir de lo propio, a partir de concebir el desorden del universo como un hervidero espantoso, del que va a fluir necesariamente lo demoníaco, y en eso estamos. Salvo que volvamos a lo que tenemos más cerca, que es la historia. Una historia absolutamente rica en concepciones filosóficas. Es extraño, pero en el siglo XVI, en Valladolid, se llevó a cabo aquel legendario debate entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que eran dos religiosos, que se preguntaban si los indios de América tenían alma. Luego la pregunta fue si los indios de América tenían conocimiento, tenían filosofía. Paradojas de la historia. Quizás de las Casas haya sido el primer filósofo que recordamos de América. Lo que no podemos negar es que nuestros pueblos tuvieron un saber. Un saber que hemos olvidado, y que no lo hemos olvidado casualmente, lo hemos olvidado porque existe y existió durante 500 años una maquinaria destinada a eludir lo propio, a ocultarlo. Esa maquinaria nos transformó en esto que somos. Lo que está ocurriendo en el mundo no es más que una forma de reacción de una naturaleza agredida. Y quizás esta no sea la última vicisitud que tengamos que afrontar, si no hacemos un cambio estratégico, existencial, conceptual, de nuestro sentido de la vida. Esto es lo que planteaba Günter Rodolfo Kusch. Un hombre que miró como pocos la realidad de su propia tierra, que advirtió a tiempo su riquísima diversidad, que observó a los indios, observó a los porteños, observó a los habitantes de nuestro territorio, a todos ellos, y de todos ellos fue estallando como un arqueólogo, ciertos aspectos que los definen y que nos definen. La obra de Kusch es una obra larga, muy fácil de leer. Yo diría, escrita con un preciosismo envidiable, que es recomendable para cualquier lector. No podemos hacer una suerte de filosofía de barrio con Kusch, una filosofía democratizada, sin límites. Pero Kush, que ha crecido muchísimo en la cantidad de lectores, de seguidores, de pensadores, que de una u otra manera recurren a sus reflexiones, tiene que seguir creciendo. El concepto de la emancipación de Kush es un concepto que los americanos no podemos dejar de tener siempre a la mano. Y de esta manera, analizando prietamente, abreviadamente, el pensamiento de Günther Rodolfo Kusch, vamos llegando al final de esta edición de hoy de La Condición Humana. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la hora de 19. Que pasen un muy buen fin de semana. Adentro, zambita de la quebrada, zambita airosa para bailar, revolviendo los pañuelos bajo los cielos de Maimará. Cuando me ausente del pago y alguna pena quiera olvidar, al compás de mi guitarra, zamba querida, te he de cantar. ¡Vuelta! Zamba te llevaré, tu canto me alegrará, porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará. Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará. ¡Segundita! En las fiestas de mi pago, bombo y guitarras se escucharán, charango que nací cajas, cincho y relevo para el carnaval. Y así cantando y bailando, mozas changos se alegrarán al compás de esta zambita, dale que dale sin descansar. ¡Vuelta! Zamba te llevaré, tu canto me alegrará, porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará. Porque has nacido entre cerros, bajo los cielos de Maimará.